Gracias a ti, Nuria. Es la primera entrevista que me hacen sobre este libro. Todo un honor para mí, el que sea así, para Canal del Misterio y para la 99.9 Valencia Radio. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Canal del Misterio. Bueno, pues abrimos las puertas de nuestro templo y ¿con quién nos encontramos? Pues con Manuel Fernández. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita, ¿qué tal? Encantada, como siempre, de que estés con nosotros esta noche. Y bueno, y dispuesta a escuchar uno de esos cuentos que nos traes, de estas enseñanzas, ¿no? La de esta noche se llama La sabiduría del derviche, ¿verdad, Manuel? Esta noche nos metemos en las arenas del desierto. Vamos a viajar un poco por Samarcanda, por estas ciudades increíbles, y nos vamos a este mundo de los derviches, que sabes que tanto me gusta y, sí, y que tan metido estoy. De acuerdo, pues vamos a escucharlo de la voz, por supuesto, de nuestro compañero José Vicente García. Un hombre, decidido a seguir la vida de la religión interior, acudió a un derviche y le preguntó: «Señor, dígame, ¿cuál es la más alta sabiduría?». Entonces el derviche, apiadándose de él, le dijo: «Verás, hijo mío, todo lo que yo puedo decirte es que nada existe excepto el ser. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. Por tanto, tú, yo y todos los seres también somos el ser». Sin embargo, el hombre, no sintiéndose satisfecho porque había conseguido su respuesta sin ningún esfuerzo, se dirigió a otro maestro y le hizo la misma pregunta. No obstante, el segundo maestro le dijo: «Si quieres mi respuesta, tendrás que trabajar todos los días durante 13 años recogiendo estiércol». Aceptando el acuerdo, el hombre trabajó en tan ingrata tarea hasta que por fin llegó el tiempo establecido. Entonces volvió a ver al maestro y le dijo: «Señor, el tiempo ha transcurrido. Entrégame ahora esa instrucción». A la sazón, el maestro sonrió y finalmente dijo: «Todo es el ser. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto el ser. Tú, yo y todos los seres también somos el ser». Ante aquella respuesta, el hombre se echó a llorar, por lo que el maestro le preguntó: «¿Lloras por la sabiduría que te acabo de transmitir?». El hombre, negando con la cabeza, respondió: «No, lloro por mi estupidez, porque esta enseñanza me fue dada gratuitamente por un derviche hace ahora 13 años y no la supe valorar». Bueno, maravilloso, como siempre, el cuento, la historia que nos acaba de contar José. Y vamos a por la enseñanza, Manuel. Pues verás, hermanita, esta enseñanza, este es un cuento que está basado en otro cuento, a su vez, de Jalal al-Din Rumi, que supongo que todos hemos leído de mano de Paulo Coelho en El Alquimista. Sí. Es el viaje externo con la necesidad de hallar al final el tesoro que todos llevamos escondidos en el interior. A veces los seres humanos pensamos que la sabiduría es tan difícil de conseguir que nos cuesta trabajo aceptarla si no viene precedida de una intensa búsqueda espiritual y que tenemos que pagar un alto precio por ella. Hace algunos años conocí a un chico que se fue hasta Turquía buscando a un maestro espiritual cuando uno de los más grandes maestros de nuestro tiempo vivía en la puerta de al lado de su casa. Pero realmente es que necesitamos hacer ese viaje exterior, el viaje que nos lleva de una tierra a otra. porque así podemos abrir los ojos, porque sin ese viaje no sabríamos valorar la verdad cuando se nos presenta. Y a ese chico del que te hablo, cuando se cansó de buscar lejos lo que tenía tan cerca, pudo regresar a casa y así valorar la sabiduría y valorar al maestro realmente como debe ser valorado un maestro. No obstante, estas verdades sustanciales de los grandes maestros están al alcance de todos. Otra cosa es que nosotros podamos comprenderlas y que podamos realizarlas en nosotros mismos, o que sencillamente seamos como unos ladrones que se benefician del trabajo de otros. Nosotros podemos leer la sabiduría de Jesús abriendo la Biblia, o la sabiduría del Corán o del Bhagavad Gita, y podemos asomarnos a ella, pero si no hemos conseguido alcanzar la experiencia por la que esa sabiduría se hace parte de nosotros, no entenderemos absolutamente nada, y siempre andaremos por el mundo repitiendo las verdades sustanciales de otros, pero sin comprender la nuestra, y esa es realmente la que debería de importarnos. Yo recuerdo que en una ocasión le preguntaron a un monje budista si había podido conseguir la realización de todas las verdades sustanciales que predicaba, y el monje contestó sencillamente que no, porque si tan solo hubiera podido experimentar la sabiduría de una sola, no tendría que estar renaciendo constantemente en este mundo. La sabiduría es muy sutil. Imagina si la huella de nuestros pensamientos es sutil, cómo de sutil es la huella del creador de todas las cosas, del creador de pensamientos, que se esconde bajo los ciclos de la naturaleza, en el despertar de las flores y en la metamorfosis de la mariposa. No es la sabiduría externa la que es difícil de adquirir, sino la sabiduría interior. Y esta es la que debemos buscar, mirando hacia adentro y no hacia afuera. Bueno, totalmente de acuerdo, como siempre, Manuel. Y desde aquí instamos a los misteriosos a que lo hagan, ¿no? A que, además de leer y de alguna forma integrar esa sabiduría a través de la lectura, que la experimenten también. Porque eso es lo que te hace completo, ¿no? ¿Sabes? Ya que estamos hablando de derviches, el cuento va de derviches, la meditación de los derviches, nosotros decimos que es como quien se sumerge en un pozo oscuro. Lo que pasa es que, sorprendentemente, en lugar de encontrar en ese pozo tinieblas, lo que hay es un gran palacio con múltiples habitaciones que está lleno de luz. Y en una de esas habitaciones espera nuestra amada, que nosotros los derviches la llamamos Laila. Ella ha estado esperando por nosotros siempre allí dentro. Lo que pasa es que, por alguna suerte de hechizo, el meditador es expulsado del pozo y pierde así todo el rastro del palacio y de las habitaciones, y así andamos toda nuestra vida buscando de nuevo la entrada a ese universo interior donde Laila nos espera. Pero para volver a ser recibidos por el agua dulce que es la que emana de ese pozo, es necesario que nosotros purifiquemos todo nuestro amargor, porque eso es lo que nos hizo salir del pozo. Por tanto, hasta que no echemos de nuestra esencia todo lo salobre, no podremos ser aceptados por el pozo, que seguirá vomitándonos, y no podremos volver a ver a Laila ni a estar con Laila. Laila es una metáfora de nuestra esencia real, de nuestra alma y, de, por supuesto, de Dios. Bueno, Manuel, como siempre, a mí es que se me hace cortísimo el espacio en el que estamos juntos, pero tenemos que dar paso a otros contenidos en el programa. Y antes de despedirte, danos pues datos de contacto, porque yo sé que hay mucha gente que quiere seguirte y, bueno, que están deseando saber cómo. Bueno, nosotros formamos parte del Canal del Misterio, así que en la app del Canal del Misterio, en nuestra web, por ahí pueden contactar con nosotros, y después, de forma independiente, en la página de Face de la Taberna del Derviche. O si quieren también asomarse a un trocito de mi alma, pues el libro 50 cuentos universales para sanar tu vida, pues allí está, ya te digo, una parte de mí. Un libro maravilloso y totalmente recomendado, como siempre, por Canal del Misterio y por mí, claro, por supuesto. Bueno, hermanito, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, y que la luz siempre esté en tu vida. Y que la luz esté en la tuya. Que Dios nos bendiga a todos. vamos a continuación a hablar de historia en Canal del Misterio. Y, por supuesto, ya está con nosotros, ¿quién? Pues Antonio Hernández, para hablarnos de un lugar muy, muy especial. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria. Misteriosos, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte de nuevo en el programa, Antonio, y además dispuestos a escuchar qué es lo que nos tienes que contar sobre la Biblioteca de Alejandría. Sí, para mí me parece que es un tema fascinante. A los que nos gusta leer, nos gustan los conocimientos, nos gusta el debate, creo que es un tema apasionante. Bueno, cuéntanos cuáles fueron los orígenes de la creación de la Biblioteca de Alejandría, Antonio. Pues es muy sencillo, la verdad es que Alejandro Magno, cuando conquistó Alejandría, tuvo muy claro, totalmente claro, que lo que él quería en esa ciudad era hacerla la más grande y la más importante del mundo. Uh-huh. Y además, nosotros conocemos a Alejandro Magno, conocéis todos a Alejandro Magno, como un fenomenal guerrero, como un fenomenal conquistador, pero también era una persona sumamente culta, que desde los 13 años fue discípulo de Aristóteles. Ajá. Uh-huh. Es decir, que esto fue lo que le llevó a Alejandro Magno a pensar que en la ciudad más importante que él quería crear en el mundo, en la Edad Antigua, tenía que haber lo más importante que el hombre podía tener, que era conocimiento. Y se propuso, por supuesto, crear la biblioteca más grande que jamás el mundo hubiese conocido. Y fue exactamente lo que hizo. Uh-huh. Esos fueron los orígenes reales de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Ajá. Tengo entendido, Antonio, que dentro del recinto de la biblioteca había un jardín botánico y un zoo. ¿Esto es así? Pues había un jardín botánico, había un zoo, había 10 laboratorios, había una sala de debate, había un foro para exposición. Es decir, Alejandro Magno trató por todos los medios, como estaba diciéndonos hasta ahora, misteriosos Nuria, de hacer de esa biblioteca no solo una biblioteca al uso como las que podía haber en otras partes del mundo, que las había, ¿no? Uh-huh. En las que se guardaban pergaminos o papiros. No, lo que él trató de hacer no solamente fue conseguir tener la biblioteca más importante del mundo, sino que además esa biblioteca fuera un centro verdadero del saber, sí, en el que las figuras más importantes del mundo antiguo pudieran debatir, pudieran analizar, pudieran estudiar, pudieran hacer sus comprobaciones y de paso formar a unos discípulos que en las generaciones venideras, uh-huh, sucesivas, pues evidentemente fueran tan intelectualmente potentes como lo eran sus maestros. Ajá. Eso fue lo que trató de hacer Alejandro Magno. Has comentado que la biblioteca poseía aproximadamente 10 laboratorios. Imagino que cada uno estaba destinado a una disciplina diferente, ¿no? ¿O los eruditos podían usarlo según necesidades, aunque fueran de la misma disciplina? No, los laboratorios eran de libre disposición. ¿Por qué? Porque dentro de esos laboratorios podía haber tres eruditos que tenían las mismas inquietudes y cada uno de ellos trataba de probar pues lo que ellos tenían como teoría, ¿no? Esos 10 laboratorios no estaban específicamente dedicados uno a cada cosa o a cada ciencia, sino muy diferente, se podían utilizar. De hecho, daros cuenta que en la mayoría de los casos los eruditos antiguos no solo tocaban una disciplina, pongamos medicina o pongamos astrología, uh-huh, o pongamos astronomía o matemáticas, no. Ellos tocaban casi todas las disciplinas, aunque luego se especializasen en una. Y eso realmente, ¿qué producía? Producía mucho debate, producía que los discípulos continuamente estuvieran preguntando, y producía a su vez que esos discípulos que iban aumentando en la escala, por decirlo de alguna manera, tuvieran también que realizar una serie de prácticas. Entonces, se pensó muy bien lo de la Biblioteca de Alejandría, lo de los laboratorios, como se estaba diciendo, precisamente, Nuria, para que el saber fuera continuo, no parase y no se centrase en una única disciplina, sino que evidentemente se tocaran todas las habidas y por haber, ¿no? Ajá. ¿Y se sabe, Antonio, cuántos volúmenes pudo llegar a albergar la biblioteca? Pues mira, hay escritores, hay historiadores que dicen que pudieron ser 700.000, otros dicen que 900.000, otros dicen que 10 veces menos. Yo os voy a contar cómo se fueron guardando, ¿vale?, todos los papiros y pergaminos que estaban en la Biblioteca de Alejandría y cuál fue el proceso que llevó a tener posiblemente los 900.000 volúmenes que estamos hablando. Uh-huh. Vamos a ver. Había una policía que crearon los Ptolomeos, que fueron los que llevaron la biblioteca durante todos los años hasta que se destruyó. Sí. y esa policía se encargaba de ir al puerto, ¿vale? Cuando llegaban los barcos, esa policía requisaba los pergaminos, papiros que pudieran llevar, los llevaban a la biblioteca, los copiaban y se los volvían a devolver a sus dueños. ¿Qué pasa? Independientemente de las conquistas, independientemente del saqueo que los propios soldados de Alejandro Magno en su momento hubieran hecho sobre las ciudades conquistadas, trayendo todos los volúmenes posibles que hubieran encontrado en dicho saqueo, no solo se unía a eso, sino que evidentemente, como os estoy diciendo, se unían las copias que los escribas que tenía la biblioteca realizaban de las que se requisaban. Pero también es verdad que, como os he dicho antes, la biblioteca era un gran centro de debate, un enorme centro de debate, uh-huh. Y todo eso se recogía en papiros y pergaminos. O sea, era una biblioteca al uso, sino que más bien era un centro de estudios y de investigación. Sí, uh-huh. Era una especie, podríamos llamarlo la primera universidad real de Europa. Ajá. Es decir, ellos no trataban de tener simplemente volúmenes que se pudieran consultar o que pudieran pasar a la historia, ¿no? Al revés, ellos lo que trataban era de tener esos volúmenes porque realmente guardaban el saber más antiguo, ¿vale? Pero sobre todo de poner en conocimiento de los demás, de los elegidos, de los discípulos que tuvieran esa inteligencia que los profesores o que los eruditos habían determinado, y tratar por todos los medios de que eso fuese sucediéndose en el tiempo. Es decir, Alejandro Magno desde muy pequeño tuvo muy claro que el saber, la ciencia, cualquiera de las ciencias que se tocaran, uh-huh, era el futuro de cualquier civilización. Lo tuvo tan sumamente claro que creó esta biblioteca, que la creó de esta forma, que creó este estilo, no solamente que hubiera volúmenes. Y ya os digo que los 900.000 volúmenes que algunos historiadores dicen pudieran ser muy factibles, aunque parezca una cifra muy, muy grande, exagerada, sí, porque realmente también se guardaban en esos papiros, en multitud de papiros, todos los debates que se hacían, cómo se enseñaba, las diferencias entre un debatiente y otro, precisamente para que, siguiendo esos pergaminos, se pudiera llegar a través de las oportunidades empíricas, a través de lo que se hacía en los laboratorios, llegar a conclusiones, ¿no? Uh-huh. Aquí hubo gente de, bueno, ahora os lo diré, pero hubo grandes, grandísimos eruditos que, uh-huh, pasaron por la biblioteca de Alejandría. Sí, sí. Estamos deseosos, Antonio, de saber qué eminencias se juntaron en esta biblioteca y cuáles fueron sus principales logros, claro. Pues mira, es muy sencillo, ¿eh? Os lo voy a ir diciendo porque la verdad es que es curioso, pero os daréis cuenta de que hoy en día muchas de estas cosas que ellos dijeron son las que tenemos en vigor en nuestro propio uso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Hiparco fue el primero que creó el mapa de las constelaciones. Incluso, fijaros, midió el brillo de las estrellas. Además indicó, fijaros, esto todavía es más importante porque dio lugar a que luego se pudiera estudiar de una forma mucho más proclive el cosmos. Indicó que las estrellas, además, acababan muriendo, acababan extinguiéndose, algo que hace 2000 años era impensable que alguien lo hubiera podido determinar como lo hizo en su momento Hiparco. Uh-huh. Otro de los eruditos, por ejemplo, era Eratóstenes. Eratóstenes, fijaros, midió el planeta con una exactitud totalmente increíble, hasta fijó mapas. O sea que para lo que era para la época, fijar esos mapas, medir la Tierra como él la midió, con la exactitud con la que la midió, sigue rigiendo, con evidentemente las variaciones que haya habido durante estos siglos hasta que hemos llegado al siglo XXI, pero basadas en lo que hizo Eratóstenes. Euclides, porque vamos a hablar de Euclides, ¿no? Sistematizó la geometría, uh-huh, los famosos teoremas de Euclides. Sí. Dionisio de Trazo, por ejemplo, definió las partes del lenguaje, es decir, dividió nombres, verbos, lo que ha llegado hasta hoy como gramática en todas las lenguas del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, Arquímedes. ¿Qué voy a deciros de Arquímedes, ¿no? Ptolomeo. Ptolomeo, este es significativo porque Ptolomeo tenía una teoría y decía que la Tierra era el centro del universo, que estuvo vigente durante 1500 años. Fijaros, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que él decía que la Tierra, a pesar de estar equivocado, y se le siguió durante 1500 años, era la Tierra el centro del universo, no el Sol. Luego también, ¿vale? Estaba Aristarco. Aristarco, pues un astrólogo, pero un astrólogo tremendo en aquella época, sí, que además tenía muchísimos seguidores, que tenía llegó a la teoría, además acertada, de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, no al revés. Y Berosus de Babilonia, este creó la historia del mundo en tres volúmenes, la historia antigua, la que se conocía hasta ese momento, ¿no? siendo, por ejemplo, el primer volumen el que abarcaba desde la creación del mundo hasta el suceso del diluvio universal. En la Biblia, por ejemplo, se recoge que desde el inicio del mundo hasta el diluvio pasaron unos 43.000 años. No, él lo cifró en 432.000 años. Wow. Fijaros, hay cosas muy curiosas. Vaya. Galeno era un médico griego, que de hecho es el que ha derivado ahora cuando nosotros hablamos en nuestro lenguaje, oye, pues vas a ver al galeno, que es así muy como muy rimbombante, ¿no? Sí. La palabra galeno se refiere precisamente a ese médico griego que en un principio, fijaros, había estudiado medicina, había estudiado matemáticas, pero se decantó por la medicina y en uno de los laboratorios disertaba seres humanos para tener muy claro cuáles eran las partes y tratar de determinar cómo era el funcionamiento de ese cuerpo, cómo se interactuaban unas partes del cuerpo con otras. Uh-huh. Y bueno, pues qué vamos a decir, la más famosa de todas es Hipatia. Sí, Hipatia, que en su momento ya escuchamos a nuestra compañera María Toro hablar sobre ella, pero ¿nos puedes aportar unas pinceladas sobre ella? No sé, porque yo me la imagino en este entorno así de la Biblioteca de Alejandría y vamos, es que me encantaría, ¿no?, trasladarme a esa época y poder pues disfrutar de todo el conocimiento que ella poseía. Refréscanos un poco la memoria y dinos, cuéntanos un poquito de Hipatia, Antonio. Pues mira, esta me la he guardado para el final, dedicada a vosotras. Uh-huh. Además dedicada a vosotras, por lo que voy a explicar. Hipatia fue una mujer que rompió las reglas establecidas en una sociedad de hombres, en una sociedad que tenía esclavos, que además tenía muy claro que los griegos eran los dominadores del mundo, de hecho los que no fueran griegos eran considerados bárbaros, y ella fue la que rompió, por decirlo de alguna forma, esa parte de regla que decía que las mujeres estaban sometidas a los hombres. Fue una mujer con una belleza bastante importante, una uh-huh. belleza física, pero sobre todo una belleza intelectual sin parangón. Llegó a ser considerada, y fijaros esto, la mejor matemática que había en toda Grecia. Ajá. Y eso es mucho porque estamos hablando de eminencias increíbles. Es verdad que ella quería vivir como una asceta, es decir, daba las clases en su propia casa, tenía muchos discípulos, muchísimos, y eso creó determinó varias envidias entre sus compañeros, pero también es verdad que creó varias envidias entre los cristianos. Uh-huh. Por razones obvias, ¿no? Porque lógicamente ella, siendo tan inteligente, teniendo esa consideración de dama inteligente y dama bella, había conseguido romper ese estereotipo que no convenía nada a los hombres de aquella época. Claro. Murió, de hecho, fijaros que murió de una manera totalmente cruel, porque ella murió desollada y de una manera trágica, y esparcido bueno, la verdad es que es delendable contarlo, ¿no? Sí. Pero fue así históricamente. Lo que se hizo fue descuartizarla y además provocar eso para que todo el mundo supiera qué se podía hacer con una mujer de tal calibre. Y fue una salvajada auténtica. Uh-huh. Pero nos marcó un camino, marcó el camino de la apertura de la mujer. La qué mujer grande. Era igual al hombre. Uh-huh. Y sobre todo determinó pues esto que os estoy contando, ¿no? Qué grande Hipatia. Uh-huh. Fabulosa, fabulosa. Ya te digo que fabulosa, Nuria, misteriosos. Volviendo a la biblioteca, Antonio, sí. ¿Cómo fue posible que una obra tan increíblemente importante como esta sí. Acabara destruyéndose de una forma tan desgarradora y sin dejar prácticamente rastro de sus vestigios? Pues, yo creo que los romanos, en su momento, ¿vale?, al saquear Alejandría, no dejaron que todos los volúmenes se perdieran. ¿De acuerdo? No creo que todos los volúmenes que tenía la Biblioteca de Alejandría fueran simplemente quemados, porque lo que se habla es de que hubo un gran incendio que los romanos provocaron para someter a la población, ¿vale? También es verdad que dentro de todo este esquema actuaron también los árabes. Incluso se dice que hubo un general árabe que tuvo, no sé cómo explicarlo, la verdad es que no sé cómo explicar esto. Tuvo la visión de decirle a un general suyo que si los libros que contenía la Biblioteca de Alejandría no eran el Corán, no tenían ninguna utilidad, puesto que el Corán era el máximo libro que podía existir en el mundo. Ajá. Y que si eran como el Corán, tampoco no lo necesitaban porque él ya tenía el Corán, que era el máximo libro del mundo. Le encargó a ese general que la parte que quedaba sin saquear, sin romper, sin destrozar, fuera totalmente quemada y destrozada. Se utilizaron los libros para como hoguera, para calentar determinadas estancias privadas entonces de este califa en concreto. Qué o sea, que imagínate qué barbaridad. Qué horror. Es una barbaridad tremenda. Lo que pasa es que también hay que ser justos con esto, Nuria. Yo siempre os lo digo. Muchas veces es lo que se cuenta. ¿Por qué? Porque los cristianos achacaban la destrucción a los árabes y los árabes siempre achacaron la destrucción a los cristianos. Uh-huh. Y eso, claro, evidentemente en ese impasse siempre hay una parte de verdad y una parte de falsedad. Lo que claro. Yo sí tengo claro es que estoy seguro, convencido, de que muchísima parte de los libros que en su momento contenía la Biblioteca de Alejandría no se perdieron. Bueno, libros, pergaminos, papiros. Sí, eso te iba a preguntar ahora, Antonio. ¿Tú crees que todos los volúmenes que contenía la biblioteca fueron destruidos o quemados en las incursiones, tanto de cristianos como de árabes, claro? Pues yo creo que no. Yo creo, y te voy a decir más, ¿no? Yo creo que la iglesia cristiana, muchos de esos pergaminos, muchos de esos papiros que guardaban ese enorme saber, los tiene a buen recaudo. Es más, date cuenta que todos estos conocimientos para la iglesia cristiana venían de paganos. Uh-huh. Para ellos, para ella, para la iglesia cristiana, había que esconder toda esta documentación, fuese como fuese, puesto que no provenía de ellos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es complicado, si yo me pongo en aquella época y yo soy un trabajador de la biblioteca, que no intentara guardar papiros, guardar pergaminos, hacérselos seguir, que se los diera a las personas que, de mi confianza, que pudieran viajar a otros lugares del mundo. Es muy difícil, muy complicado. Uh-huh. Y si lo saqueo, muy tonto tengo que ser, aunque fuese cristiano, de coger esos papiros y quemarlos sabiendo que pueden contener algo que realmente pueda interesarme, ¿no? Claro. Yo estoy convencido, totalmente convencido, te lo digo, Nuria, uh-huh. que no sé exactamente qué porcentaje de libros pueden haberse salvado o no, o de papiros, pero sí te digo que muchísimos, muchísimos, muchísimos no se quemaron, ni se extinguieron, ni sucumbieron a las ruinas. No, te aseguro que no. Yo ya. Estoy convencido que no. Uh-huh. Bueno, Antonio, no tenemos más tiempo, pero desde luego agradecerte el que nos hayas hecho... Bueno, pues hacer viajar a este lugar maravilloso, como es la Biblioteca de Alejandría, y disfrutar de su historia, como siempre hacemos contigo. Antes de irte, por supuesto, danos algún dato de contacto para todos los que quieran seguirte la pista. Pues mira, mi blog es elclaustrodelmisterio.com y la página es El Claustro del Misterio, tal como suena la página de Facebook. Ajá. Perfecto. Bueno, es grupo, ¿no? No es página. Es un grupo, efectivamente. Vale, bien. Yo es que siempre tengo la mala costumbre de llamarlo página. Ya sabes tú que yo con la informática estoy regañado. Me gana siempre. Bueno, Antonio, lo dicho, muy buen trabajo. Gracias por traérnoslo de nuevo al programa y hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Nuria, y como siempre, muchísimas gracias también a vosotros, misteriosos. Un abrazo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Continuamos con la actualidad y ya está con nosotros, por supuesto, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Bueno, empezamos con el siguiente titular. Un pedazo de papel encerrado dentro de una botella ha estado más de 100 años surcando los mares. Así es, Nuria. El año pasado, Marian Winkley, una trabajadora de correos retirada, encontró una botella con una extraña tarjeta en la costa de la isla alemana de Amrum. Su hallazgo ha resultado ser más importante de lo que ella pensaba. acaban de otorgarle el récord Guinness al mensaje en una botella más antiguo del mundo. El recipiente de vidrio ha estado nada más y nada menos que 108 años y 138 días surcando los mares. Es en realidad uno de los 1020 arrojados al océano por George Parker Bitter, un biólogo marino, miembro de la Asociación de Biología Marina Británica, el 30 de noviembre de 1906. El objetivo del investigador era estudiar las corrientes oceánicas profundas y las migraciones de la solia, una especie de pez. Sin la ayuda de GPS ni satélites, Parker quería analizar las direcciones que tomaban los frascos, como Alicia en la novela de Lewis Carroll. Uh-huh. Winkley obedeció las instrucciones escritas en el papel. Rompe la botella y encontró dentro una tarjeta que pedía en inglés, alemán y holandés que se la enviaran a Parker a cambio de una recompensa. También solicitaba al responsable del hallazgo que indicara el lugar donde había sido recogida, si había sido atrapada por un barco de pesca, los datos de este y otra información similar. Por aquel entonces, Parker era solo un investigador, pero llegó a ser director de la institución británica entre 1939 y 1945. Uh-huh. Qué curioso. Pasamos a la siguiente noticia y dice así: Google te invita a visitar la cueva de Batman en Street View. Sí, Nuria, esta es más curiosa aún. Sí, desde luego. Sí, esto es para los amantes de la saga de Batman y de uh-huh. Superman, uh-huh. ya que el film Batman vs. Superman acaba de llegar a los cines y por esta razón Google ha querido acercar a su manera cómo vive el popular personaje al que da vida Ben Affleck a través de Street View, que te invita a descubrir cómo es su secreta Batcueva. Warner Bros. Y Google se han unido para poner en marcha esta visita virtual y así lo han dado a conocer a través de la página oficial de Facebook de la película, donde podemos leer: estás invitado a visitar la residencia de Bruce Wayne. Así, cualquier aficionado podrá ver dónde guarda Batman su Batmóvil, el taller en el que se encuentra la armadura que utiliza para luchar contra Superman, o el sistema informático con el que Bruce Wayne controla todo lo que sucede en Gotham. Las imágenes muestran el set de rodaje de la película con todo detalle, situada a las afueras de Detroit. La casa de Bruce Wayne es una especie de búnker secreto perdido en plena naturaleza. Se trata de un apartamento muy luminoso cuyo encanto se encuentra en el túnel oscuro por el que el multimillonario accede a su cueva. Para todos los misteriosos interesados en visitar la Batcueva, dejaré el enlace de Google Street View en nuestro grupo de Canal del Misterio en Facebook. Y ya vamos a por la última noticia que nos traes esta noche, María, y dice que Microsoft retira su bot de inteligencia artificial después de que este aprendiera y publicara mensajes racistas. Sí, Nuria, efectivamente. Para quienes no lo sepan, un bot es un programa que imita el comportamiento de un ser humano. Uh-huh. ¿Y quién es, o mejor dicho, qué es Type? Todo empezó como un experimento amable y agradable de Microsoft, cuando el pasado miércoles la presentó al mundo como la inteligencia artificial con la personalidad de una joven americana de 19 años, que es entretenida, pero con la que a veces es difícil comunicarse y que prometía entablar conversaciones con sus seguidores en las redes sociales. Kathy London, la investigadora de Microsoft que ha liderado este desarrollo, destacaba el afán por convertir a este bot en algo que nos divierta. Para lograrlo, han alimentado esta inteligencia artificial con la forma que jóvenes de entre 18 y 24 años tienen de escribir en chats y redes. Es decir, le integraron respuestas también de cómicos que sobre todo se dedican a improvisar y además, esto es muy importante, aprende de interacciones con otros usuarios. Uh-huh. Es decir, absorbe toda clase de información nueva y luego la utiliza en otras conversaciones. Uh-huh. Y así comenzó a funcionar en Twitter bajo el nombre de @TaiAndYou. Sus primeras conversaciones revelaban que estaba entusiasmada de conocer nuevas personas y poder hablar con ellas en plataformas como Twitter, Kick y GroupMe. Pero luego de 2 días comenzó a publicar frases tales como «Hitler tenía razón», «Odio a los judíos», «Odio a las feministas», «Deberían morir y ser confinadas al infierno». O a la pregunta «¿Apoyas el genocidio?», respondió «Lo hago». «¿De qué raza?», «De los mexicanos», replicó Tai. Y toda clase de insultos racistas. Madre mía. Microsoft, al darse cuenta, los eliminó, por supuesto, uh-huh, de forma inmediata. Uh-huh. Sobre todo cuando un portavoz de la compañía salió al paso para aclarar lo sucedido, hizo hincapié en que había sido influenciada por otras personas. Concretamente dijo esto: la inteligencia artificial Tai es un proyecto de una máquina que aprende diseñada para la unión con humanos. Es un experimento tanto social como cultural y técnico. Desafortunadamente, en sus primeras 24 horas de vida, nos hemos dado cuenta de que hay un esfuerzo coordinado por algunos usuarios para abusar de las habilidades para comentar de Tai, para responder de forma inapropiada. Es decir, según Microsoft, los usuarios le enseñaron cosas malas que no fue capaz de filtrar, uh-huh, y que la han llevado a hacer y dar contestaciones de tinte racista, xenófobo e insultante. Espero que nuestro cerebro, es decir, el cerebro humano, funcione mucho mejor que este bot y no sea tan influenciable o susceptible a sí, la opinión de los demás. Sí, sí, sí, bueno, sí, el, no de algunos sería sí, dramático. El de algunos sí. Sí, sí, no, no nos quedan dudas de eso, evidentemente es así. Como consecuencia de esto han decidido suspender temporalmente este bot, uh-huh, aunque su perfil todavía está en Twitter. En el grupo dejaré pantallazos de sus conversaciones más polémicas, algunas de las cuales ya fueron borradas de su perfil, pero cuya captura ha sido enviada por un joven australiano que las denunció y fue de los primeros en percatarse de lo que estaba ocurriendo. Bueno, qué cosas pasan en el mundo, María. Y cómo nos gusta enterarnos gracias a que tú nos las traes aquí al programa, como siempre. Magnífico trabajo, compañera. Y antes de despedirte, por supuesto, danos pues alguna forma de contacto. Bueno, os dejo mi perfil de Twitter, donde podemos leernos y comparto noticias de este tipo, uh-huh, de social media también, ¿sí?, de tecnología y ciencia. Es @mariat_bcn. Perfecto. María, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, Nuria. Extraordinarios en Canal del Misterio. Bueno, pues nos vamos de viaje y nos vamos de viajes de estos intrépidos e insólitos que nos encantan, por supuesto, de la mano de Luis Tobajas. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nuria. ¿Cómo estás? Pues genial, genial. Encantada de que estés un día más con nosotros. Y además esta noche, por lo visto, nos vamos a quedar en nuestra querida piel de toro, ¿no? Porque viajamos al norte, a Cantabria, y bueno, en concreto a un lugar lleno de misterios y cuna del arte rupestre. En concreto, estamos hablando de las cuevas más misteriosas de España, Altamira. Así es. La verdad es que estamos acostumbrados ya a irnos por todo el mundo, ¿no? Haciendo viajes imposibles. Sí. Pero vamos a poner un viaje que esté al alcance de todos los oyentes y que va a ser muy sencillito visitarlo, uh-huh, por supuesto. Pues cuéntanos, ¿dónde están concretamente las cuevas de Altamira, Luis? Vámonos al norte de España, en concreto a la provincia de Santander, y allí hay un pueblo que se llama Santillana del Mar. Le llaman la ciudad o el pueblo de las tres mentiras, y es que Santillana del Mar ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Ahora bien, tiene un lugar muy especial. No solo las cuevas de Altamira, sino que también hay un pequeño museo de la Inquisición y brujería que también es muy interesante de visitar, y todo ello revestido pues por ese encanto especial a montaña y a sabor a norte que se respira en Santillana del Mar. Y bueno, es un lugar perfecto para visitar en cualquier época del año, ¿no? Y es en este pueblo donde se encuentran las famosas cuevas. Muy cerquita. Las cuevas están solo a 2 kilómetros del pueblo. De hecho, dando un paseo desde el mismo pueblo, por esos verdes prados, vamos a llegar directamente a este lugar que estamos buscando, Altamira. Hablemos del descubrimiento, Luis. ¿Cuándo se descubrió esta joya? Ya veréis qué historia tan curiosa. Uh-huh. Vámonos al año 1868. Un cazador que se llama Modesto Cubillas se encuentra astutamente cazando con su perro, y el pobre animal, en una de estas, cuando está persiguiendo a su presa, se queda atrapado entre las grietas de una cueva que estaba tapada por piedras, ¿no? Cuando su dueño, Modesto Cubillas, trata de rescatar al animal, lo libera y, sin demasiado entusiasmo, descubre una cueva en cuya entrada vamos a ver este lugar tan especial, Altamira, ¿no? Que curiosamente esta entrada había estado más de 13.000 años cubiertas por una serie de desprendimientos que se habían actualizado. Modesto Cubillas, que no sabía demasiado de cuevas, habla con un aficionado a la paleontología, licenciado en Derecho, propietario además de tierras, que se llama Marcelino Sanz de Santuola. Este es el nombre importante para la historia. Uh-huh. Este que además sería posteriormente el bisabuelo del famoso banquero Emilio Botín. Aquí está todo hilado. Vaya. sí, es muy curioso. Marcelino Sanz de Santuola visita la cueva en 1875. Han pasado ya unos años desde este fortuito encuentro de Modesto Cubillas con la cueva. Y cuando Marcelino se dirige a la misma, pues tampoco ve nada, ¿no? No pasa sin pena ni gloria. Es ya en una segunda visita, en 1879, cuando, gracias a su hija María, que solo tenía 8 años, se produce el milagro. Y es que Marcelino Sanz está recorriendo la cueva y de repente su hija se acerca a él gritando, diciendo: «Mira, papá, bueyes». Y esto es muy curioso porque Marcelino Sanz de Santuola había recorrido la cueva en diversas ocasiones y no había visto nada. ¿Cómo es posible que, siendo paleontólogo aficionado, habiendo paseado y estudiado la cueva, no hubiese visto lo que se encontraba allí? Pues bueno, luego entraremos un poquito más en este sentido, ¿no? Uh-huh. Pero es que la observación de las pinturas tiene truco. Algunas no se ven a simple vista si uno no está preparado. Vaya, qué historia más bonita, Luis, que nos imparte desde luego a todos una importante lección. Y es como la inocencia infantil y aprender a mirar con ojos de niño puede impulsar, ¿no?, descubrimientos de tal calado. Pero sigamos, entonces, es a partir de ahí cuando se promueve la divulgación de la cueva. Al menos se intenta por parte de Marcelino Sanz. Este escribe una obra que titula Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, desde luego que no es el nombre más comercial de la historia, en el que habla de las pinturas y él define que tienen una antigüedad prehistórica. Ahora bien, con lo que se encuentra el descubridor no es con ningún apoyo, sino todo lo contrario. Toda la comunidad científica se pone en su contra. Nadie acepta que dichas pinturas pudiesen ser rupestres. De hecho, nuestro protagonista contrata a un pintor francés para que reprodujese estas pinturas, que para mayor inri cuentan que era sordomudo, y bueno, evidentemente ya todos se le echaron encima. En plan, oye, que encima has contratado a un sordomudo para que defraude y haga esas pinturas para que él no pueda revelar que tú nos estás mintiendo a todos, ¿no? De que todos estos techos de la cueva es una mentira. Bueno, pues te puedes imaginar el pobre Marcelino Sanz de Santuola en qué situación se quedó, ¿no? Claro, claro. Es complicado imaginar la sensación de frustración tan grande que debió tener Sanz de Santuola, pero ¿tan difícil era aceptar el arte en la prehistoria? Pues eso es lo que parece, porque hay que tener en cuenta que hasta que se descubre Altamira, jamás se había encontrado un conjunto pictórico prehistórico tan grande como este. Por lo tanto, el escepticismo científico era comprensible. La mayoría de los escépticos eran franceses, eran especialistas franceses, pero no los únicos. Y es que en España, fíjate qué curioso, porque en la sesión de la Sociedad Española de Historia Natural, en 1886, el director de Calcografía Nacional, que ahora mismo tampoco tengo ni idea de qué va este asunto, uh-huh, un tal Eugenio Lemus y Olmo, señala que tales pinturas no tienen caracteres del arte de la Edad de Piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y solo la expresión quedaría un mediano discípulo de la escuela moderna. O sea, lo que está diciendo este especialista es que, vamos, que la pintura de Altamira las pudo hacer pues un estudiante no demasiado preparado, ¿no? Y además, uh-huh, un estudiante moderno. Claro, finalmente, amargado y frustrado, el pobre Marcelino Sanz de Santuola muere en 1888, condenado al ostracismo del fraude de las pinturas de Altamira y sin que nadie reconociese el maravilloso descubrimiento que había hecho. Uh-huh. Intuimos que hay un halo de luz en toda esta historia, ¿no? Sí, lo has adivinado. Y es que es a finales del siglo XIX, cuando en Francia empiezan a encontrarse nuevas pinturas rupestres que se parecen mucho a las del norte de España. Vemos bisontes, vemos caballos, y esto provoca un cambio de opinión en los expertos de la época. Finalmente, Émile Catailhac, que es uno de los grandes opositores de Marcelino Sanz de Santuola, escribe un artículo casi de redención, que publica en la revista Anthropology, o Anthropologie, que sería francés, sí, y le titula La cueva de Altamira, mea culpa de un escéptico. Y es que reconoce finalmente este francés que, bueno, a pesar de que él fue uno de los grandes detractores, finalmente no existe refutación alguna respecto de la autenticidad de las pinturas de Altamira y, por lo tanto, la memoria de Sanz de Santuola queda restaurada. Bueno, pues ahora, Luis, que ya tenemos una aproximación al descubrimiento, cuéntanos, ¿qué son realmente las cuevas de Altamira? Las cuevas de Altamira son probablemente la Capilla Sixtina del arte rupestre. Hay que tener en cuenta que es en 1985 cuando la UNESCO las declara Patrimonio de la Humanidad, y conforme van pasando los años se estudian más y más, y de alguna forma se determina que es un conjunto de cuevas y ramificaciones en cuyos techos vamos a encontrar figuras antropomorfas y zoomorfas de una extraordinaria belleza. La cueva no es demasiado grande, de hecho tiene 270 metros de longitud, no es muy larga, ¿no? Pero uh-huh, bueno, el hecho de que esté lleno de ramificaciones y de recovecos en su interior va a hacer que no paremos de encontrarnos sorpresas una sala detrás de otra. La que llaman la sala principal es la gran sala, mide 9 metros de ancho, 18 de largo, pero lo que llama poderosamente la atención es la altura. Y es que, si bien es cierto que cuando visitamos la neocueva, luego un poquito ya, esta tiene los techos a unos 3 metros, la cueva original de Altamira estaba a una altura de... el techo estaba a una altura de 1,90 metros. Hay que imaginarse ahí al chamán, ¿no? Con muy poca visibilidad, a poca altura, dibujando con precisión todos estos caballos, estos toros, ¿no? Estos bueyes. Bueno, espectacular, desde luego. ¿Y cuándo están datadas estas pinturas? Bueno, la ciencia actual lo que trata es que, de alguna forma, las pinturas de Altamira estarían datadas en el año 13.540 a.C. aproximadamente, ¿no? De hecho, son los investigadores Lamin y Leroy Goodam los que han determinado que más o menos esta sería la antigüedad, 13.540 a.C. Wow. Eso sí, hay que tener en cuenta que la pintura más antigua de la cueva, que es un extraño símbolo, estaría datada, atención, en el año 35.500 a.C. Madre mía. Una barbaridad. Ya tenemos arte en los albores del Homo sapiens. Es una barbaridad. ¡Qué grande! ¿Y quién pintó las cuevas? Bueno, fueron pintadas por el Homo sapiens, el hombre actual, el cromañón. Uh-huh. Si bien es cierto que nosotros llegamos a convivir con los neandertales, estos se extinguen en el 28.000 a.C., por lo que para las dataciones actuales de Altamira solo quedábamos nosotros en el planeta para realizar este tipo de obras, ¿no? Hay que tener en cuenta que la sociedad de la época vivía en grupos de no más de 20, 30 personas. Eran sociedades muy, muy pequeñitas, ¿no? Y además solían cobijarse al abrigo de la entrada de las cuevas, pero no en el interior. Ese lugar estaba reservado al chamán. Pero bueno, no nos adelantemos todavía. Entonces, ¿las cuevas fueron pintadas en distintas épocas o todo fue realizado en un mismo periodo? Hoy sabemos que las cuevas de Altamira, al menos el ser humano se venía introduciendo en ellas. Bueno, hemos comentado esa pequeña pintura, ¿no?, de hace 35.000 años, pero de forma más pertinente, el hombre entraba en Altamira alrededor del año 22.000 a.C. aproximadamente, ¿no? Esta es la época en la que el hombre empieza a entrar en las cuevas. Pero claro, no se produce una convivencia ininterrumpida en su interior. Van entrando, van saliendo, van pasando los milenios, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con pinturas de muy distintas épocas, incluso separadas entre ellas por miles de años. ¿Y cómo están hechas estas pinturas y cuáles son las técnicas, ¿no?, que empleaban? Este es un tema que a mí me resulta apasionante. El artista, en primer lugar, seleccionaba el espacio donde iba a colocar al animal. Después, marcaba el contorno del animal con grabado y procedía a llenar la pintura con color negro. Finalmente, pintaba el color mediante un trazo firme y decidido, ¿no? En cuanto a los materiales, hay que tener en cuenta que las pinturas se hacían mediante pigmentos minerales de óxido de hierro rojos, de carbón vegetal, todo mezclado con agua, aunque hoy también sabemos que también llegaban a pintar al seco con este tipo de materiales. Casi una premonición de lo que después haría Leonardo, ¿no?, de esto de pintar al seco. No obstante, lo que más llama la atención es el asunto de la perspectiva. Imaginamos todos a ese chamán seleccionando el espacio donde va a plasmar la obra, y este tenía en cuenta los salientes y los abultamientos de la roca con el fin de utilizarlos para darles viveza y sensación de movimiento a los animales que después iban a ser plasmados ahí. De hecho, hay determinadas pinturas, ya lo hemos visto antes, que no se pueden ver a simple vista. Es necesario que haya una determinada iluminación y que te coloques de una forma, de una posición muy concreta, para que se produzca ese efecto óptico y los salientes hacen que veas el animal. A mí es que me resulta, desde luego, impresionante, ¿no?, que en épocas tan recientes el ser humano ya era capaz de jugar con la perspectiva. Pues sí, desde luego. Desde luego es impactante. Pero vamos a iniciar el recorrido por la cueva de Altamira. Haznos una mini guía, Luis. Venga, vamos allá. Vamos. Entramos en la cueva de Altamira y lo primero que nos va a llamar la atención es el vestíbulo, la entrada. Esta va a dar al lugar más famoso de la cueva, que es la Gran Galería. Es el lugar donde están las pinturas. En la misma, en los techos, nos vamos a encontrar con 16 bisontes con tamaños que oscilan desde el 1,40 al 1,80 metros de tamaño, ¿no? Son enormes. Algunos están de pie, otros están tumbados, en movimiento. Se entrecruzan unos con otros, con caballos. Hay una escena de una dócil gran cierva muy impresionante. Atravesamos esta gran galería y tras distintas salas vamos a llegar a la olla, uno de esos lugares que va a anteceder a, para mí, la zona más enigmática, el lugar más enigmático de la cueva, la que llaman la cola de caballo. En este lugar nos vamos a encontrar con un pasadizo muy estrecho, de unos 56 metros, está trufado por todos lados de pinturas de animales, de símbolos y salientes que les llaman máscaras, porque determinados salientes evocan un rostro humano con una mirada perdida que parece preguntar al viajero quién soy. Preguntas que nos vienen haciendo desde como poco hace 13.500 años, ¿no? Y fíjate, porque bastaba solo unos toques negros, separar la antorcha y empezar a mirar esos ojos, ¿no?, y esas cejas que habían sido creadas con este arte por parte de los chamanes. Háblanos un poco sobre las interpretaciones más aceptadas de las pinturas. ¿Qué es lo que se suele decir que interpretan? A mí personalmente la que más me convence es la que habla de una mezcla entre magia y religión. Y es que lo que opinan muchos investigadores es que lo que vemos en Altamira no son ciervos, no son bisontes. Vemos el alma de estos animales. El chamán entraba en la cueva tras haber ingerido una serie de sustancias que le provocaban sueños, estados alterados de conciencia, y plasmaba en los techos de la cueva el animal que al día siguiente sería objeto de caza. Era un rito esotérico, era una forma de conectar con ese espíritu del animal para poder cazarlo al día siguiente. Y esto es bastante particular porque hoy en día el arte tiene como fin disfrutarlo, admirar la belleza, pero antes no. Cuando se pinta Altamira, el arte tenía un sentido eminentemente práctico, cazar y sobrevivir. Para ir terminando, Luis, cuéntanos algún truquito de estos que siempre nos cuentas. ¿Qué tenemos que hacer si queremos visitar Altamira? Bueno, esta vez no va a ser tan sencillo como en anteriores ocasiones, porque si hoy queremos visitar la cueva, lo vamos a tener complicado, pero no imposible. En el año 1917 es cuando se abre al público la cueva. Unos años después, en 1977, se clausura porque las pinturas empezaban a degradarse, estaban sufriendo, y excepcionalmente se podía visitar, pero con cuentagotas, ¿no? Sí. Especialmente a partir del año 2001, muy cerquita de la cueva, se levanta el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Este es un lugar en el que han diseñado lo que llaman la neocueva. Es una réplica casi exacta a la original. Y digo casi exacta porque, si bien es cierto que en la original los techos se encontraban a 1,90 m, en la réplica los vamos a ver a 3 metros, ¿no?, de altura. Claro, esto está muy bien para el turista que llegue allí, lo ve todo muy bien iluminado, ve esos techos altísimos, no se va a pegar con la cabeza en ningún lado. Pero para mí, a pesar de que está muy bien diseñada la neocueva, ha perdido totalmente esa energía especial. Uh-huh. Ese lugar por el que, esa energía por la que fue elegido dicho lugar por parte de los antiguos hombres, por parte del chamán. Y es que, ya lo dijo Pablo Picasso cuando visitó las cuevas desde Altamira, todo parece decadente. Eso dijo Picasso, ¿no? Claro, fíjate. Y si nuestros oyentes entonces son pacientes, ¿no?, y dicen, oye, no solo quiero ver la neocueva, sino que quiero ver la original. ¿Qué hay que hacer? Pues bien, el museo selecciona a 5 visitantes a la semana para poder visitar la cueva los viernes durante 37 minutos. Ya está, es un sorteo que se hace y se acaba. Pero bueno, sin lugar a dudas es un viaje que está muy a mano, que nuestros oyentes no se pueden perder, y aunque no sea para ver las pinturas originales, tenemos la magia, el frescor y la cultura que se respira en esta zona de Cantabria, que bien valen una ruta por el norte de España, ¿no? Desde visitar pueblos como Santillana del Mar, Liérganes, con la historia del hombre pez, ¿no?, que ya la contaremos algún día, sí. Y perderse en las calles de Santander siempre es mágico. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Qué magia que tiene todo ese norte magnífico de España. Y aquí, bueno, nos has dejado a todos ya con ganas de irnos corriendo y subir y admirar estas magníficas pinturas, ¿no? Esta majestuosa cueva que desde luego a nadie deja indiferente. Luis, antes de despedirte, déjanos como siempre pues tus datos de contacto. Bueno, pues para quien me quiera seguir, me encontrará en Twitter en @luistobajas7. Y si quiere ver vídeos de mis aventuras trotando por el mundo, con que en YouTube ponga guía definitiva de Chile o guía definitiva de Egipto, guía definitiva de Isla de Pascua o guía definitiva de Rusia, estaré ahí hablando de viajes y contándoos aventuras por el mundo y dándoos pequeños trucos para recorrer todo el planeta. Qué bien, qué bien. Pues ya sabéis, misteriosos, a seguir a Luis a todas partes, a viajar con él por todo el mundo gracias a su canal de YouTube. Y bueno, por supuesto, a través de su Twitter pues podéis estar en contacto con él y seguir pues todo lo que va haciendo, incluido las conferencias que das de vez en cuando aquí en Valencia, en el Ateneo Mercantil. Por supuesto que sí. Bueno, Luis, pues un placer como siempre tenerte en el programa, un muy buen trabajo y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo a todos. Después de viajar a Altamira con nuestro compañero Luis Tobajas y recorrer con él este mágico lugar, no queda otra que informaros que el día 27 de febrero, desgraciadamente, falleció José Antonio Las Heras, el que era el director del Museo de Altamira. Falleció en un accidente al colisionar frontalmente el vehículo en el que viajaba con otro turismo. Desde aquí, por supuesto, todo nuestro cariño a toda la gente que lo conocía y a toda su familia, por supuesto. Yo no tenía el placer de conocerlo personalmente, pero por lo que he leído de él, sé que era un ser excepcional. Así que espero que continúe siendo muy feliz, José Antonio. Y ahora continuamos con el programa y lo hacemos con un relato. Un relato que viene, como siempre, de la voz de nuestro compañero José Vicente García y titulado Abre la puerta. Veréis qué protagonista más peculiar tiene. Vamos a escucharlo. Estaba solo en el piso que teníamos alquilado junto con otros tres compañeros para que el coste del mismo no fuera tan alto. Estudiaba terapia en la Universidad de Talavera y vivir ahí me era muy cómodo. Durante el verano me quedé solo en el piso durante una temporada y una noche, repentinamente, alguien llamó a la puerta. Fueron cuatro golpes. Pensé que sería algún amigo que venía a buscarme para salir a tomar unas copas, pero mi sorpresa fue grande cuando al abrir la puerta lo que apareció ante mí fue una niña pequeña de cabellos rubios y rizados y grandes ojos de color café y que, según me dijo, se había perdido. No sabía qué hacer, la verdad, así que la dejé entrar. «¿Cómo te llamas?», le dije. «Verónica». Le ofrecí un vaso de leche antes de ir a la policía para que pudieran encontrar a sus padres, pero cuando lo mencioné, la pequeña me dijo que quería descansar porque tenía mucho sueño y que, si no me importaba, podríamos ir a la policía la mañana siguiente. Era, la verdad, muy tarde y no había problema alguno. Así que le preparé la cama y el día siguiente lo haríamos todo. Pero a la mañana siguiente, al entrar en el cuarto para despertar a Verónica, ella ya no estaba. La verdad es que se me hizo muy raro, pero pensé que quizá extrañaría mucho a sus padres y que había decidido marcharse pronto. Había transcurrido todo un año cuando Verónica volvió a aparecer en mi puerta, como si el tiempo no hubiera pasado, con el mismo argumento. La invité a pasar y repetimos la ceremonia de la primera vez, y de igual manera la niña había desaparecido a la mañana siguiente. Ante la rareza de la situación, esta vez sí decidí acudir a la policía para saber si ellos tenían alguna información sobre la niña, pero no conseguí sacar nada en claro. Si esa pequeña estaba completamente perdida y había vuelto a mi casa después de un año, ¿cómo podía ser que nadie la estuviese buscando? Completamente perplejo por la situación, decidí salir a la calle a tomar el aire, pasear, andar sin rumbo fijo. Mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que mis propios pasos me habían conducido hasta el Hospital de San Prudencio, un viejo hospicio para niños huérfanos. Decidí entrar para saber si allí podían saber algo de Verónica, pero nadie la conocía ni habían oído hablar de ella, así que me di por vencido. Pero cuando estaba a punto de pisar la calle, una monja se me acercó con un viejo anuario, mostrándome el rostro de Verónica según mi descripción. Efectivamente, era ella aquella niña de cabello rubio. La identifiqué y las dos monjas se quedaron asombradas, ya que, según afirmaron, la niña había muerto hace 2 años. Volví a casa con más dudas que antes, contemplando la posibilidad de que todo fuera un error. Pero no, su rostro era inconfundible. Esa noche, Verónica volvió a llamar a mi puerta. El pánico me envolvió completamente. Al observar por la mirilla, vi a la pequeña con los brazos cruzados y con cara de enfado. Al abrirle la puerta, me recriminó la tardanza, diciéndome que tenía hambre y sueño. Como en todas sus visitas, preparé su leche y su cama. Por la noche, me pudo más la curiosidad y me acerqué a ver a Verónica. Ella estaba en el cuarto, tapada. Al acercarme, quité la sábana y se desvaneció completamente, convirtiéndose en una especie de vapor. Sobre la almohada había una carta escrita por ella con pequeñas letras y muchas faltas que decía: «Gracias por la leche y los dulces. Ahora tengo que irme a llevarme al infierno a las otras 3 personas que no quisieron abrirme». Thank you. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Y hoy en Lugares insólitos viajamos a una isla, la isla de Barbados, en la que hace muchos años ocurrió un misterio que aún hoy en día no se conoce la explicación. Hablamos de los ataúdes deslizantes de Barbados. Y para hablarnos de esto, está con nosotros esta noche Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Efectivamente, viajamos a la isla de Barbados, que es un estado independiente desde 1966, situado entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, que integra las Antillas Menores. Para entrar en situación, deberíamos remontarnos en el tiempo hasta el siglo XIX. Barbados era una isla azulera, en aquella época estaba en manos de familias europeas, anglosajonas, que eran los dueños de las plantaciones, y que tenían a muchos esclavos negros que trabajaban para ellos. Una isla muy misteriosa. Sin embargo, su fama no se debe a las playas paradisíacas ni a sus maravillosas palmeras, sino a una increíble historia que no ha podido esclarecerse a día de hoy. Allí en el cementerio de Christ Cruz, en Oisting, al sur de Barbados, se encuentra uno de los grandes enigmas del siglo pasado. Sucedían cosas inexplicables que ocurrieron entre 1807 y 1820 en un panteón familiar de una de las familias de posición económica más alta de la isla, la familia Chase. Esta tumba es una cripta de gran tamaño, construida en parte en la superficie y parte bajo de la tierra. Y aunque los registros de la iglesia se hacen referencia a la tumba como la cripta Chase, en ella fueron sepultados otras personas que no pertenecían a la familia. La tumba subterránea está cerrada por una lápida hecha de un mármol muy pesado, para la cual serían necesarias de 6 a 7 personas, solo para deslizarla, la tan pesada estructura. Se construyó hacia el año 1742 por indicación de la familia Walron, aunque ellos no llegaron a utilizarla, y algunos años más tarde fue vendida a otra familia de apellido Elliot. Al poco tiempo, la familia Elliot, que irónicamente ninguno de los Elliot fue enterrado en este lugar, la vendió a la familia Chase, que era considerada por muchos vecinos como una familia agresiva y violenta. Era de estas familias disfuncionales que protagonizaban escándalos públicos. Uh-huh. Y es a partir del 31 de julio de 1807 cuando empieza una serie de sucesos inexplicables en la cripta de la familia que ahora pasaremos a contar. Bueno, pues cuéntanos, Aluriel, somos todo oídos. ¿Qué es lo que ocurre en este panteón familiar? Pues mira, Nuria, todo empieza el 31 de julio de 1807. El mausoleo recibe su primer ocupante, los restos de una mujer, una amiga de la familia, Thomasina Goddard, pariente de los dueños del mausoleo. Fue enterrada en un simple ataúd de madera. El año siguiente, más posteriormente, en febrero de 1808, fue enterrada una pequeña de 2 añitos, Marian Chase, en un sólido y pesado ataúd de plomo. Hasta aquí, todo bien. Sí. Todo normal. Bien. Uh-huh. El 6 de julio de 1812, un grupo de esclavos se dirige al cementerio de Christ Cruz para depositar los restos del cuerpo difunto de la señora Dorcas Chase, que era la hermana mayor de Marian Chase, la fallecida de 2 años. La muerte de Dorcas Chase dio origen a muchas murmuraciones. Algunos comentarios indicaban que el tirano padre de la chica la había atormentado hasta la desesperación y que ella se había quitado la vida dejando de comer. Rehusando todo alimento, se suicidó. El cuerpo de la joven estaba en otro ataúd de plomo. Los esclavos fueron descendiendo por las escaleras de la cripta, en el panteón familiar, como hemos comentado, una edificación muy sólida, construida con grandes bloques de coral unidos con cemento. La pesada losa que cubre la tumba familiar es retirada con gran trabajo por el personal, debido a su considerable peso, y el ataúd es entrado en su interior. Las tinieblas son cerradísimas allí dentro. Los esclavos llevaban quinqués, y cuando entran, descubrieron con horror cómo el ataúd de la pequeña Marianne Chase había sido movido hacia el otro extremo de la cripta y estaba boca abajo. Y el de la señora Goddard se encontraba pegado contra la pared opuesta a la entrada, y desde luego los hombres huyeron despavoridos creyendo que había sido obra de espíritus malignos. Hombre, normal, ¿no? Menudo susto se llevarían los pobres, vamos. Imagínate. Uh-huh. El suceso pues conmovió a toda la familia y no comprendían cómo un ataúd revestido de plomo había sido movido en semejante lugar. Claro, en un intento por buscar culpables y razonar lo sucedido, se acusó a los esclavos negros. Como no tenían ya bastante los pobres hombres de trabajar en las plantaciones de azúcar y servir a los amos, y supersticiosos que eran, pues imagínate, pobres personas, vamos, que creían que ellos fueran los culpables de tal profanación. Se sabía que los esclavos habían asistido al entierro de la primera hermana Chase, y que era poca la simpatía que tenían por el patriarca de Thomas Chase, ya, cuyo comportamiento era cruel y tirano. Como hemos dicho antes, había llevado al suicidio a su hija Dorcas. Sin embargo, los esclavos antillanos rechazaron la acusación y en su lugar mostraron miedo y respeto por lo que consideraban era obra de espíritus, y su cultura también rechazaba entrar en este tipo de lugares, era sagrado. Uh-huh. El coronel Chase ordenó a unos nuevos esclavos que ordenaran los ataúdes, que colocaran el nuevo ataúd en el lugar indicado y los otros dos donde se encontraban antes, y la tumba fue de nuevo cerrada con gran dificultad. Nada de todo aquello tenía el menor sentido, pues los ataúdes, aparte de ser removidos, no habían sufrido ningún deterioro, ni faltaba ninguna pieza, como que, vamos, que no parecía un robo. Uh-huh. El suceso se quedó así. Un mes más tarde, el 9 de agosto de 1812, la tumba tuvo que abrirse otra vez para recibir el cuerpo del padre de la familia Chase, el honorable Lord Thomas Chase, quien era, según la opinión general, uno de los hombres más odiados en la isla, un tirano. Pero pese a los rumores y al temor que había, no pasó nada. Los ataúdes estaban bien y se creía que el misterio había acabado. Sí. Pasados 4 años, el 25 de septiembre de 1816, la losa fue de nuevo levantada para enterrar a un niño llamado Samuel Drewster Ames, de 11 añitos de edad. Cuando entraron los esclavos y familiares, quedaron horrorizados. Los féretros habían sido profanados nuevamente. Los 4 ataúdes estaban colocados de manera bizarra. Este acontecimiento fue informado al gobernador de la isla, Lord Convernor, que comprobó con sus propios ojos lo ocurrido e hizo que cambiara la vieja cerradura e indicó que sellaran la puerta con yeso y piedras. El gobernador plasmó su sello en el cemento fresco a modo de seguridad. Por cierto, Nuria, los ataúdes, para que se entienda, eran 6 en total. La cabeza miraba o apuntaba al fondo de la cripta. Uh-huh. Y los pies a la puerta. Los 3 pequeños estaban encima de los grandes, no estaban en línea. Uh-huh. Los 3 grandes estaban bajo, los 3 pequeños arriba, para que la gente me entienda. Por lo que antes comentábamos, pusieron más medidas de seguridad, pero esto no esclarecía los misterios ocurridos, porque el ataúd de la señora Goddard era un ataúd de madera, fácil de mover, pero el ataúd del señor Chase era un ataúd tremendamente pesado. Uh-huh. Estaba construido con un armazón interno de madera y la caja exterior estaba hecha de plomo. Wow. Claro, con Chase dentro, que era un hombre gigantesco, que pesaba alrededor de 118 kilos, uh-huh, había sido necesario unas 8 personas para poner el ataúd en su sitio. Y ahora se encontraba en un lado, varios metros hacia la izquierda del sitio donde había sido colocado. La verdad es que muy extraño. Muy extraño, Nuria. ¿Cómo habían podido entrar quien fuese? Deberían de ser por lo menos 8 personas, mover los ataúdes, especialmente el del señor Chase, sin que nadie los hubiera visto, y nadie sabía cómo y quién movía los ataúdes y cómo entraban, estando la puerta sellada y la losa totalmente intacta. Uh-huh. Era algo muy raro, Nuria. Sí, sí. El 17 de noviembre de 1816 tuvieron que volver a abrir la cripta para transportar el cadáver de un familiar del cementerio de Saint Phillips hasta el de Austin, para cambiarlo de Camposanto. Sí. Samuel Brainstein era el padre del niño de 11 años, Samuel Brainstein Ames, y como el hijo estaba ahí enterrado, pues era como que el padre tenía que estar con su hijo. Uh-huh. Y fue transportado el cuerpo. Esta vez había multitud de curiosos, que también huyeron aterrorizados, porque los ataúdes, todos los féretros, habían sido cambiados de lugar. Y el ataúd de la señora Goddard estaba roto. Claro, todos miraron las paredes, el suelo y el techo por si había alguna rotura o alguien había entrado, pero seguía estando todo en buen estado y no existía recodo alguno por el que pudieran pasar los posibles bromistas, por si acaso era una broma. Los ataúdes fueron reordenados y la pesada losa fue vuelta a cimentar en su sitio, y esta vez pusieron un nuevo elemento, pusieron tierra en el suelo por si alguien entraba, que dejaran las huellas. ¿Y en quién recayó la culpa de nuevo, Aluriel? Pues Nuria, como en ocasiones anteriores, la culpa recayó otra vez sobre los peones negros, quienes insistieron... Lo sospechaba, ¿eh? Pobrecillos. Uh-huh. Los pobres, fíjate. Durante 3 años el panteón no había vuelto a abrirse. Y fue el 17 de julio de 1819 cuando se abrió de nuevo el mausoleo para recibir el cuerpo de la señora Thomasina Clay. El ataúd de madera fue preparado para ocupar su lugar en la cámara. También habían muchos curiosos esperando aquel momento, además del gobernador de Barbados, Lord Convernor, 2 funcionarios, el honorable Nathan Lucas, que era la persona representante de la corona, y gran parte del clero de la isla. Al entrar, vieron que el cemento que señalaba la cripta estaba sólido y sin tocar. Pero al abrirla, algo del interior parecía que estaba oprimiendo la puerta o resistiéndola, como que no podían abrirla, ¿sabes? Cuando la losa fue abierta, al fin, se vio claramente de qué se trataba. El féretro del difunto Chase estaba atrancando la puerta de la entrada, sí, lo que impedía que se abriera con normalidad la puerta. Uh-huh. Y a 2 metros de distancia de donde había sido colocado los otros ataúdes, estaban dispersos. Los de los niños, que estaban encima de los más grandes, estaban en el suelo de piedra, y únicamente el de la señora Goddard se encontraba en el sitio donde había sido colocada. Imagino a Luriel que evidentemente seguía repitiéndose este extraño fenómeno cada vez que algún difunto era enterrado allí, y que además los habitantes curiosos estaban expectantes, ¿no?, de saber qué ocurría dentro del panteón. Así es, Nuria. Los ataúdes seguían moviéndose de lugar y, bueno, la curiosidad de los habitantes de la isla crecía y, vamos, es como si estuvieran esperando que alguien muriera y fuera enterrado, sí, sí, para ver lo que pasaba. La curiosidad era inmensa. Luego, más posteriormente, en 1820, deciden abrir nuevamente la cripta. Hasta entonces el lugar no había sido utilizado. Pero la expectación, como comentábamos, despertaba en los habitantes. Cada vez era mayor. Uh-huh. Y decidieron volver a abrir el panteón, pero para ver qué había pasado. Nuevamente estaba el gobernador en la isla, acompañado de Nathan Lucas, el reverendo Thomas Overson, entre otros presentes. Y al entrar, la parte exterior del mausoleo estaba como la habían dejado, sin señales de forcejeo, y con la inscripción del sello intacta. Pero al derrumbar el cemento exterior, descubrieron que había un féretro roto. El de los 2 pequeños estaban en la pared como si hubieran sido lanzados, hasta haber dañado la pared. El de Marianne estaba boca abajo, pero sin embargo no había ninguna marca en el suelo de piedra. Recordemos que era de plomo este ataúd. Sí, claro, claro. Es que es muy extraño. Ostras, sí. Uh-huh. Por otro lado, la arena que colocaron estaba intacta. Nada hacía parecer que alguna persona hubiera entrado. Era muy extraño, Nuria. El secretario del gobernador, Nathan Lucas, tomó nota de cómo estaban los féretros. Uh-huh. Cuando entraron, el reverendo Thomas Overson, rector de la Iglesia de Cristo, junto con un magistrado y otros 2 hombres, realizaron un registro minucioso de la cripta, examinando las paredes, el suelo, pues habían humedades, pero estaba totalmente seco. Buscaron grietas, pero no encontraron ni una, Nuria. Uh-huh. Todo estaba sólido. No había nada más que hacer que colocar los féretros en el orden que estaban prescritos. Y eso sí, el honorable Nathan Lucas hizo un informe, y este informe decía así: Examiné los muros, el arco y toda la bóveda. Todo era igualmente antiguo. Un albañil en mi presencia golpeó minuciosamente el suelo con un martillo. Todo era sólido. Confieso que no puedo explicar el movimiento de estos ataúdes de plomo, como ciertamente no se trata de ladrones. Y en cuanto a bromas pesadas o otros trucos, hubiera sido necesaria la participación de demasiada gente. Y el secreto hubiera sido descubierto. En cuanto a que los esclavos tuvieran algo que ver, sabiendo lo supersticiosos que son, con respecto a los difuntos y a todo lo que a ellos se les relaciona, se excluye cualquier idea de esa clase. Todo lo que sé es que ocurrió y yo fui testigo del hecho. Impresionante. Impresionante el informe que hizo, porque, vamos, no hay respuesta posible de lo que allí pasó. En cuestión de semanas, Nuria, todos los habitantes de Barbados y de las islas occidentales británicas se habían enterado de lo sucedido en la cripta de Cristo, y muchos fueron los curiosos que acudían para preguntar al reverendo, pero no había respuestas. A causa de los hechos inexplicables, el gobernador decidió vaciar el mausoleo y trasladar los cuerpos, y fueron sacados de la bóveda y trasladados a otros lugares del cementerio. Desde aquel día, los ataúdes no volvieron a dar motivos para el misterio. Jamás se llegó a saber qué ocasionó semejante suceso incongruente, y nunca más se le volvió a dar publicidad. Actualmente el panteón se encuentra abierto al público y se puede acceder. Cualquier persona que sienta curiosidad por ver el lugar donde los féretros se movían o cambiaban de posición y lugar pueden visitarlo. Pero claro, no sabemos la explicación posible. Hay muchas teorías, pero a día de hoy, desde que ocurrieron los hechos, no se sabe ni se puede decir a ciencia cierta el porqué de los movimientos de los ataúdes de Chase, de la tumba Chase. No se sabe por qué los ataúdes se movían 120 grados como un reloj. A día de hoy no hay explicación concreta, Nuria. ¿Y has encontrado algún lugar más donde haya ocurrido algo similar a la isla de Barbados? Hay varios casos similares, Nuria. En 1815, un panteón en el condado de Stockport, en Inglaterra, en el cual en tres ocasiones independientes los ataúdes se habían desplazado. Lo increíble de creer es que el ataúd, que para llevarlo necesitaba de ocho porteadores, había trepado hasta el cuarto escalón del panteón. Imagínate la cara de horror de las personas al abrir el panteón. Sí, claro. Es que este no se movía, este ya trepaba. Otro caso, en 1867, cerca de Stamford, en Inglaterra también, uno de los testigos, el señor Talley, es el que da la noticia de que los pesados ataúdes de plomos parecidos a los de Barbados, en un panteón local, también se movían. Pero estos no giraban, sino que se quedaban erguidos y apoyados contra la pared. Pero bueno, madre mía. Curiosísimo, curiosísimo. Y por cierto, en Yucatán, a mediados del siglo pasado, se supo de un caso familiar en un panteón general. Pero el hermetismo guardado en esa época y el poco interés prestado por los familiares hizo imposible hacer una investigación a fondo, Nuria. La verdad es que a Luriel nos dejas, como siempre, sorprendidísimos. ¡Qué historia tan increíble! ¡Qué misterio! Y sin explicación, Nuria. Sí, sí, qué misterio. Y benditos misterios, ¿eh? Porque vaya, mira que nos vaya. Gustan. A ver si algún día conocemos qué ha pasado realmente en la isla de Barbados. A ver, a ver. Bueno, Luriel, muchísimas gracias por traernos este tema esta noche al programa. Un gran trabajo, como siempre te digo, y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti y muy buenas noches a todos los misteriosos. Muchas gracias. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Y ya casi llegando al final del programa de esta noche y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Y llegando al final del programa, ya es que es reiterativo, pero es que siempre lo digo y si no, como que... Pero es que ha sido estupendo. Ha sido súper emotivo irnos a meternos ahí de lleno en esa biblioteca de Alejandría con el compañero Antonio, por ejemplo. Y al mismo tiempo triste, ¿verdad? Cómo acabó y cómo el conocimiento, fíjate, desde tan temprano, ¿no? El conocimiento ha asustado mucho al poder y nos hemos tenido que ir buscando la vida para saber cosas y para sostener ese conocimiento. Es muy triste, pero realmente ha sido muy emotivo también. Sí, la verdad es que ha sido un viaje alucinante junto con Antonio. Sí, de verdad. A mí es uno de esos lugares que siempre me han llamado muchísimo la atención y que me hubiera encantado conocer. A mí también, de verdad, porque es la mezcla de cultura, de espiritualidad, de conocimiento a todos los niveles y por lo que tiene de simbólico de la evolución o del crecimiento, ¿no?, del ser humano. Uh-huh. Y porque el lugar de por sí tenía que ser espectacular. Pues sí. El lugar de por sí tenía que ser impresionante. Sí, tenía que ser hermoso, la verdad. Una pasada. Lástima que haya acabado como acabó y lástima que no tengamos la posibilidad. Pero bueno, para eso tenemos a gente estupenda como Antonio que nos hace recrearlo y nos hace por lo menos vislumbrarlo un poco, ¿no? Pues sí, así es. Juan, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene. Venga, vamos. Esta semana venimos potentes y venimos con las pilas cargadas a tope, ¿eh? A ver. Semana tenemos aquí el Arcano 7, el carro. Oh. Ahí, sí, el carro. Además, a mí me gusta mucho porque yo creo que porque nos lo merecemos o por la energía que nosotros, todos los que estamos en este canal del misterio, desprendemos, nos sale habitualmente, o yo recuerdo más de una vez que es un arcano que nos ha salido en más de una ocasión. Sí. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho porque viene a decir, esta semana nos vamos a tener que activar, vienen momentos de avance, de evolución, de tomar decisiones, de encaminarnos profesional, personalmente, a todos los niveles, espiritualmente también. El carro como consejo, Nuria, amigos, también puede ser un poco una llamada de atención a nuestro autocontrol, perdón. Al autocontrol en el sentido de tener que manejar muy bien y sujetar muy bien esas riendas que son las que nos permiten conducirnos a través de ese carro. Puede ser una llamada de atención en ese sentido, amigos, pues porque llevemos unos días o un determinado tiempo un poco desequilibrados con nosotros mismos, desajustados, desubicados, un poco desnortados. El carro viene a decir, párate un poco, organiza, estructura ideas y a partir de ahí, lo dicho, agarra las riendas y tira para adelante. Yo me quedo con esa vertiente, con esa versión de la carta, Nuria, pero también me quedo con ese ofrecimiento de buenas noticias que nos trae, porque ya digo, el carro siempre viene a traernos lo dicho, avances profesionales, caminos que se abren, proyectos que empiezan a tomar forma o arrancan ya directamente. Y es una llamada también de atención en ese sentido a nuestra obligación a ser felices y a tener la conciencia de que nos vienen cosas que nos hemos ganado, que nos hemos trabajado y ahora toca disfrutarlas con mesura, con prudencia, con autocontrol, como digo, y también siendo conscientes de que ese carro en un momento dado pues puede pinchar. Uh-huh. Es decir, que el camino es muy largo y que habrá algún momento en el que tengas que bajarte de ese carro, a reparar una rueda, a descansar, en fin, que seamos humildes también, dicho de otra manera. Pues ¿vale? Sí, efectivamente. Porque a veces, es verdad, somos humanos y somos así. A veces nos viene un momento fantástico, una etapa maravillosa y nos olvidamos de cosas y vamos un poco desobrados, si es que lo digo por mí, que no lo digo por nadie, somos humanos. Y somos así, pero pasa. Entonces el carro también es una llamada de atención a eso, a controla mucho ese ego que en un momento dado te puede hacer que ese carro se desboque. Otra cosa es que se tenga que parar por motivos técnicos, eso ya no depende de ti. Claro. Pero tú no fuerces las riendas y no hagas que ese carro se desboque. Pero de todas formas digo, una semana muy positiva, muy de recoger fruto y de moverse mucho, Nuria. La gente va a viajar mucho esta semana, aunque sean viajes cortos, pero importantes. Y llamadas importantes también. También, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Comunicación en todo el amplísimo sentido de la palabra. La comunicación es tanto una llamada, un correo electrónico, como que te muevas para visitar a alguien o que se muevan para visitarte a ti y establecer contacto. Sí, comunicación. Genial. Sí. Bueno, pues Juan, ya para finalizar, que ya tenemos que ir, ya sabes, cerrando el kiosco, dinos cuáles son tus datos de contacto para todos aquellos que quieran hacerte una consulta, seguirte por las redes, no sé, consultarte cualquier cosa. Claro que sí, yo encantado porque disfruto muchísimo recibiendo. Somos Faro Tarot en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com y tenemos un número de teléfono también que es el 605-337291. Y bueno, pues lo dicho, encantado de estar aquí una noche más contigo, con los compañeros y con todos nuestros amigos que están ahí al otro lado. Y aquí estamos a su disposición para lo que sea. Bueno, Juan, hasta la semana que viene y gracias por estar aquí, como siempre. A ustedes, un beso grande. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Y hasta aquí el programa de esta noche, misteriosos. Sé que estáis esperando a que dé los nombres de los dos afortunados. Y bueno, ahí van los ganadores de dos ejemplares del libro Al sur de la razón, de la editorial Planeta y escritos por Juan José Benítez. Son Javier Moreno y Ana María Álvarez Duarte. Así que chicos, poneos en contacto con nosotros lo antes posible para darnos vuestras direcciones y que os enviemos ese fantástico libro. A vosotros, misteriosos, solamente me queda deciros que gracias por estar ahí de nuevo una semana más, fieles a la cita, que gracias por suscribiros a nuestra web, canaldelmisterio.com, por visitar nuestros sponsors en la web, que ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo, y que tenéis una app maravillosa que podéis descargaros desde Google Play. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Probamos por medio de la lógica, pero descubrimos por medio de la intuición. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.